amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Cuando me di cuenta por fin de que mi misterio estaba solucionado gracias a la inteligencia de mi amigo Pátalo Cojones, me vino a la mente el nombre que le pondría al caso. El caso del destripador Manso. Todo comenzó una noche en nuestro departamento de la calle Vicker el 9 de septiembre. Una noche tranquila, si no recuerdo mal. Holmes estaba absorto en su papá, pasatiempo favorito, haciendo deducciones. Bien, vamos a ver. Si deducimos que los gastos de ayer fueron hechos para que nos den informes, sacaremos como resultado que los informes serán buenos pero bastante caros, ¿eh? Por lo tanto, debemos hacer ahorros si queremos tener dinero. Watson, en un momento vendrán a tocar la puerta trayéndonos información para descubrir el misterio del destripador Manso. Manso, pienso, luego existo. ¡No toques ese cadáver! Por las huellas que observo en el individuo, deduzco que es un mensajero de los que usan uniforme. Telegrama. Y será mejor que arregle el piso de la entrada. Solo por eso, no recibirá retribución alguna. Pude adivinar por el dilatamiento repentino de sus pupilas que Holmes había recibido una noticia que nos llevaría a resolver el cricrimen. ¡Por Napoleón! ¡Lo he resuelto! ¿Cómo lo sabes, Holmes? ¿Estás seguro? Mi querido amigo, acabo de recibir una noticia que ha aclarado todas mis dudas. En cuanto leí el telegrama, me di cuenta de que el final del caso se acercaba. Decía, señor Holmes, me he escapado de la prisión de Dartmoor y voy a empezar a destripar gente inocente de nuevo. Usted siempre presume de muy valiente, pero le voy a demostrar que a mí me pone los zapatos. El destripador Manso. Era las 3 de la madrugada cuando salimos de la casa de la calle Vicker siguiendo las huellas del destripador Manso. Faltaban 10 para las 12 cuando nos aproximamos a la posada fatídica. Puedo estar caído, pero no vencido. Huellas. Lady Ostrodovia, la última vez que nos vimos fue la última vez. ¿No es así? ¿No es verdad? ¡Oh, qué hermosas manos sigue usted teniendo! Caracoles, estas huellas digitales parecen ser de mujer. ¿No sería posible que el destripador Manso fuera...? Oye, chato, ¿este tipo me está molestando? ¿Con qué esas tenemos? Y ahora dime, chato, ¿dónde estabas una noche en el...? Bien, con esto queda eliminado como sospechoso. Bien, ¿en qué les puedo servir? Interrógalo, Watson. ¿Por qué adultera usted su whisky si es tan malo, eh? Lo que no me gusta de este ambiente es que no sucede nada emocionante. ¡Una huella! De verdad, Holmes, a veces me sorprendes. Favor de devolverlo al 30 de la calle Pudding y agradecérselo al destripador Manso. No sé por qué me imagino que esta arma pertenece al destripador Manso. Observa y verás, Watson. Veamos qué pasa. ¿Qué tal, viejito? Hace tiempo que no nos veíamos. ¡Pero esta noche estás perdido! ¡Pues voy a demostrar que tú eres el destripador Manso! Lo único que puedes alegar es que lo hiciste en un estado de locura, ¿verdad? ¡Pobrecito de ti! ¡Pobrecito de ti! ¡Es tan ridículo! ¡Tan ridículo! ¡Nunca yo! Vamos, querido amigo, tenemos una cita con Scotland Yard. Los muchachos están aguardando, ¿sabes? ¡Vamos! Me parece que debo prevenirte. Yo he estudiado jiu-jitsu. ¿Te resistes? Pero insisto. ¿Bien? Vamos. Vaya, parece que tengo que demostrarte que poseo fuerzas superiores a las tuyas. Tú continúa. Su nombre. Si es tan amable, joven. El Destripador Manso. ¿Y su ocupación? Me dedico a destripar. Bien, Watson. Ahora seguiré yo. Holmes será sumamente perseverante. Muy bien, amigo gorila. Voy a dejarlo como una almohada. Y los dientes los escupirá uno por uno. Creyó que me vencería, ¿eh? Bien, pues aquí me tiene. Le voy a... Esta vez no logra pillarme de sorpresa. Fíjate, Watson. Es un poco rudo ese destripador, pero Holmes así lo ha querido. Ya puedes continuar tu interrogatorio, Watson. Le voy a decirle algo, jovencito. ¿Qué le parecería volver a prisión? ¿Le iría mejor? Sí, señor. Me gusta obedecer a los ancianos. Soy bueno. Buenas noches, caballeros. ¿Hay alguien que desee comprar florecitas? ¡Alto! ¡La voy a mandar a la cárcel! ¿Por qué anda usted vendiendo flores sin tener licencia? ¡Madre! ¿Usted es...? Voy a obedecer a aquel ancianito y desde hoy prometo ser muy bueno, madre. Tú siempre has sido un buen niño, destripadorcito. Dime, Holmes, ¿en qué escuela te enseñaron eso de cómo llegar a ser detective? Pues te diré, querido Watson, por correspondencia. ¿Eso es todo, amigos?